16 grados es la temperatura actual en la ciudad capital de La Rioja. El cielo está despejado. Los trabajadores de Piedras Moras evalúan oferta para volver a trabajar. Tras vencer un nuevo plazo de clausura, la patronal ofreció saldar la deuda de 5 meses atrasados en un plazo de 12 meses. José Cáceres, secretario general de FONIVA, dijo que los trabajadores analizarán esta oferta, aunque pedirán que los sueldos atrasados se paguen en 6 meses. La empresa tenía una propuesta de pago de 10 a mes que finalizaba en agosto, recién, digamos, de la forma de que ellos querían pagar. Entonces, viendo la lectura, nosotros automáticamente transferimos al abogado económico con el otro abogado, el señor Moreno, a donde nosotros habíamos estudiado la propuesta de la firma, y nosotros solicitamos la planilla de trabajador por trabajador y liquidación por liquidación. En base a eso analizamos y íbamos a hacer una contrapropuesta, porque yo no puedo aceptar un pago por el mes de febrero cuando sabemos que es inferior, digamos, la deuda. O sea, en vez de ser 1.500 pesos y por 300 pesos ingresa a trabajar, me parece que es una locura, un atropello más de la empresa en querer sobornar de esta manera. Nosotros vamos a ser prudentes y vamos a tratar de estudiar el tema para que contestarlo en los próximos días, ya sea en la semana esta que estamos surjando o en la semana que viene. Frente Cívico y por el Cambio denuncia discriminación. La candidata a diputada ED Inés Brizuela y Doria fundamentó las razones por las que Canal 9 no cubre las actividades de campaña ni contrata pauta publicitaria para el radicalismo riojano. Hace 2 años prácticamente estamos proscriptos. No han cubierto ni en la campaña 2009 ni en esta campaña absolutamente ninguna de nuestras actividades, a pesar de la buena voluntad de los trabajadores del canal. Tienen que cumplir órdenes de este señor que gobierna todavía los vecinos de los riojanos, y no, a veces llegan los camarógrafos, nos hacen la nota, cubren alguna entrevista, pero no la pueden poner al aire, no la sacan al aire. No han aceptado nuestra pauta publicitaria. Primero, pidiéndonos locuras, precios irrisorios por las nubes, para que tengan una idea, el segundo en televisión para la propaganda política. En los otros canales hemos arreglado en 4 pesos con 50, el canal 9, el canal de todos los riojanos, nos pedía 15 pesos por segundo, lo cual, por supuesto, es imposible de pagar, es un abuso. El tiempo. 16 grados es la temperatura.